El día de ayer nos enteramos de una situación muy lamentable que tiene que ver con el espacio comunitario Juntos a la Par, que sufrió un atentado y esto por consecuencia se desató un incendio en el centro juvenil El Ranchito de Juntos a la Par, que esto está en Ensenada. Vimos las fotos de cómo quedó el lugar, la verdad que muy, muy triste, muy, muy feo lo que sucedió con este espacio. Y bueno, están primero difundiendo esto, por supuesto, y contando que en el día de hoy, a las 6 de la tarde, en el Centro Juvenil El Ranchito, ahí en calle Independencia, entre Presidente Perón e Ilia, se va a hacer una suerte de abrazo a la casa para, bueno, encontrarse y con solidaridad pensar cómo resolver esta situación que están viviendo tan lamentable. Tenemos en línea a Pilu, que forma parte de este espacio, para ver un poco qué fue lo que pasó. ¿Cómo va? Buen día, Pilu. Juan y Pachi se saludan. Buen día. Hola. Muchas gracias por esta llamada. Soy Pilu de la Asociación Civil Juntos a la Par, de la ciudad de Ensenada. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿El atentado este, de qué se trató? Sí, mira, nosotros te contamos, somos una organización comunitaria que todos los días, ahí en el Centro Juvenil El Ranchito, compartimos la vida con nuestros pibes y pibas. Y nuestro espacio funciona de 6 de la tarde a 9 y media con adolescentes y jóvenes. Y nosotros a las 9 y media cerramos nuestro espacio como todos los días, después de una cena, después de talleres, con toda la alegría y la potencia de la pibada. Y a las 11 y 20 nos llegó un llamado que el ranchito se estaba incendiando. Rápidamente los bomberos y se hicieron presentes, pudieron apagar el incendio, pero el destrozo fue total. Perdimos toda nuestras cosas, nuestro hogar, y al otro día, con los peritajes, bueno, nos dijeron que no se trató de un desperfecto eléctrico, de una fuga de gas, sino que fue intencional, estaba forzada la cerradura y, bueno, el fuego se generó. Así que, bueno, ahí estamos, con mucho dolor, con mucha tristeza, al principio ver arder nuestro hogar, todo lo que venimos trabajando en los diversos talleres, en nuestros materiales, guitarras, somos una comunidad muy musical, tenemos talleres artísticos, tenemos murga, así que bueno, los pibes se empezaron a acercar y bueno, y ahí empezó el abrazo, ¿no? Porque también ayer charlábamos con los pibes y pibas, somos eso, somos abrazo, somos cuidados y una comunidad organizada que comparte la vida. Así que rápidamente, a pesar del dolor, nos encontramos, le pudimos poner palabra, hicimos una rueda en algún rinconcito del ranchito. Y decidimos también hacer hoy este abrazo simbólico para ponernos de pie y empezar a reconstruir, ¿no? Sí, una cosita más sobre lo de la pericia que decías. ¿Se habría entrado para robar y el incendio fue para tapar un robo o se interpreta que se entró solamente para hacer daño? ¿Qué data hay sobre eso? Y eso todavía no tenemos como los datos fehacientes, pero pueden ser las dos alternativas, ¿no? Está bien. O sea, ¿hay una causa judicial por esto? Hay una denuncia en la comisaría y, bueno, intervino la policía científica, también el peritaje fue de los bomberos. También estamos muy acompañados. Nosotros somos una organización que trabaja con un Estado presente a través de políticas públicas, así que rápidamente tanto las autoridades municipales como provinciales se hicieron presentes y bueno, ayer decidimos como ponerle palabra y abrazarnos para empezar hoy a coordinar acciones con el Estado y con nosotros para, bueno, ver cómo continuar. Es a pesar de toda la tragedia, tengo que decirte que es muy linda y muy tierna la imagen de ese encuentro y esa ronda donde se juntaron a poner en palabras cómo estaban viendo la situación, ¿no? Cómo se sentían. ¿Podrías profundizarnos un poco más de lo que surgió en ese momento de encuentro? Sí, primero las lágrimas, los abrazos. Los pibes y pibas llegaban al lugar y se quedaban observando, ¿no? Y bueno, yo estaba al lado de Julián, que es un pibazo nuestro, y lo escuchaba y nosotros respetando, mirábamos y lo primero que me dijo fue, esta es mi casa. Y con lágrimas en los ojos me dijo, es mi familia. Y a pesar de que todo esto se quemó, estamos nosotros. Y tengo una propuesta, vamos a hacer carteles, me dice, para decorar. Y tenemos que hacer algo. Y en esa ronda, un poco lo que surgió es lo que somos, ¿no? Porque no nos quedamos, la indignación está, la perplejidad está, pero los pies y las pibas nos enseñan, los adultos, que rápidamente luego de eso se ponen en marcha y defienden el espacio que ellos disfrutan y en el que se sienten felices. Y rápidamente empezaron a organizar, una piba preparó un poema, que lo va a leer hoy en el abrazo, otro pibe se ofreció a cantar, y la idea del abrazo simbólico, que fue charlado con ellos y ellas, es para poder tomar el micrófono y que ellos también puedan contar lo que viven ahí todos los días, uh-huh. para tomar conciencia de que estos espacios hay que abrazarlos y fortalecerlos y no destruirlos, ¿no? ¿El espacio que se prendió fuego, qué dimensiones tiene? Es una casa chica, que era, bueno, de madera, no es muy grande. Pero también ahí nosotros estábamos. Esperá que te estamos perdiendo, a ver si tenés la señal, se escucha un poquito mal, si te puedes mover para un lugar para que se escuche un poquito mejor. Dale, ¿alguna vez si me dices contra él? No, ahí te estamos perdiendo, la verdad. ¿Hola? Ahí sí, ahora sí. Bueno, es una casa chica, por eso también tiene el nombre de la casa chica, ahí Perdóname, disculpa, te voy a interrumpir, pero no estamos para que es un bajón que no te escuche bien. Fíjate si podés, tipo lugar abierto, si se puede, si no te volvemos a llamar. Sí, ahora yo me estoy llamando en un lugar abierto, voy a ver si se escucha esto de la tecnología. Sí, estamos esperando un segundo y te volvemos a llamar. Estamos hablando con Pilu de Juntos a la Par, esta organización que sufrió este atentado. Por ahora hay que investigar un poco más cómo fue la situación, pero bueno, básicamente se prendió fuego un espacio que tenían. Vimos las fotos de la foto que nos mandó Seba el día de ayer y la verdad que era muy feo. Muy brutal el incendio y las consecuencias, ¿no? Muy trágicas, lamentable, la verdad. Hoy a las 6 de la tarde se va a hacer igual este encuentro. Para ellos dicen para abrazar el espacio, ¿no? Por supuesto, y para poder llevar adelante un encuentro que también levante un poco motivacionalmente a toda la gente. ¿Estás ahí, Pilu? Sí, acá estoy de nuevo. Ahora te escucha Joya. Si querés retomarlo, estabas diciendo lo del espacio, cómo era el tamaño, eso. Sí, es un espacio pequeño, digamos, es el ranchito de nosotros. En Ensenada antes funcionaba un centro cultural que se llamaba el Rancho Uratahú, es una casilla de madera, y nosotros la habitamos, y también, por ejemplo, para los talleres, porque no tenemos espacio, por ejemplo, nos vamos a la plaza, que queda cerca, después también pedimos un colegio y caminamos todos a hacer talleres en otro lugar, pero bueno, en el ranchito está la casa donde estaba la cocina, donde había mesas, las mesas estaban en el patio, habíamos hecho el comedor afuera porque no entrábamos. Así que bueno, tenemos ahí una historia, pero bueno, a pesar de toda esta destrucción y de todo, somos una comunidad grande, digo. Nosotros, aparte de este espacio, tenemos un centro juvenil en Punta Lara y una casita del niño y la niña. Uh-huh. Así que también nos encontró fortalecidos, ¿no? Somos una comunidad de muchos pibes y pibas. Y tenemos conciencia de lo que hacemos día a día para restituir y ampliar derechos. Uh-huh. Y como somos felices ahí cada día, vamos a renacer, ¿no? Tenemos esa obligación. No nos podemos, tenemos que lamentarnos, indignarnos, pero rápidamente tenemos que activar, porque eso somos también las organizaciones comunitarias, ¿no? Uh-huh. Caer y levantarnos. Así que como de eso sabemos y tenemos memoria, también en estos tiempos veníamos militando. Esto, ¿no? Un Estado presente, políticas públicas, habíamos hecho una declaración de que no votábamos a Milei, porque nosotros queremos los pibes y las pibas adentro de un proyecto político de justicia social. Entonces, bueno, ahora nos pasó esto y tenemos que ser ejemplo para no claudicar ante la desesperanza, ¿no? Porque hay que planificar la esperanza, así que estamos en marcha. Bueno, ¿y lo de las 18 de hoy cómo sería? Hoy hacemos un abrazo solidario a las 18 horas en el espacio del ranchito, lo que queramos en la calle, que es Independencia 528, y ahí la idea es poder leer una declaración que ya estamos difundiendo, que fue un poco relatar lo que nos pasó, y darle el micrófono a los pibes y pibas para que puedan contar un poco lo que nos está pasando y cómo salimos adelante, y también sentir el abrazo de toda la comunidad y todo el amor que es tan necesario, porque también es un lugar querido por toda nuestra comunidad de Ensenada. Bien, bien. Bueno, qué bueno. Estaremos ahí a las 18, todo el acompañamiento de la radio, y si hacen más movidas, mándenosla, por favor, que le vamos a estar dando difusión. Más que nada, también esto que decís vos, ¿no? Para que cambie el humor de todo, las consecuencias de este golpe que han vivido, que se pueda empezar a transitar de otra manera. Y también, bueno, no quiero tirar frases motivacionales de más, pero a veces también estas cosas aunan y juntan más a la comunidad que está alrededor, así que ojalá que esta sea una de esas oportunidades que termina sucediendo. Tal cual como decís vos, ese abrazo se puso en marcha, tengo el celular estallado de manos solidarias que se suman, de abrazos, y eso nos da la fuerza para reconstruirnos. Y también, bueno, ahí estamos pasando un alias de nuestra asociación civil en la difusión, porque bueno, ya la semana que viene vamos a tener que empezar a trabajar con materiales concretos, y bueno, pero con la comunidad organizada lo vamos a lograr. Te agradezco muchísimo el espacio para ser voz y contar lo doloroso que nos pasó, pero también contar que ya estamos en marcha para volver a empezar. Piru, abrazo grande, toda la suerte en la actividad de la tarde. Buenísimo, les esperamos. Dale, que andes muy un bien. Un abrazo grande y gracias. Bueno, a quien escuchabas, Piru forma parte de esta organización que lamentablemente sufrieron un hecho muy triste, que es el incendio de su espacio. Estamos hablando de la organización Juntos a la Par. Esto es el incendio del espacio, el ranchito, que bueno, básicamente todavía no sabe bien qué fue lo que pasó, si fue en el medio de un robo o si se prendió un fuego a propósito, quedó totalmente destruido. Hoy gritamos bien fuerte que la única deuda es con los pibes, con ternura venceremos, ni delante ni atrás, siempre juntos vamos a la par, dice el comunicado. Van a hacer una actividad hoy a las 18 horas, ahí en calle Independencia, entre Presidente Perón e Ilia. Dicen, para realizar el abrazo a nuestra casa en comunidad, los esperamos a todos y a todas.